aunque otras voces interfieran diciéndome que no lo moleste al maestro. ¿Cómo quisiera tener esa certeza? Esa certeza de que, en definitiva, cuando ya no nos queda nada, cuando todo se nos muere alrededor, incluso nuestros seres más queridos, cuando ya gastamos todos nuestros bienes para que alguien nos pueda curar, cuando ya probamos todas las recetas que andan circulando por el mercado religioso de este mundo, cuando ya intentamos seguir los mil y un consejos de todos los que nos quieren solucionar los problemas con palabras lindas, pero que no salvan, cuando ya no nos queda nada, en realidad, ¿sabes qué? ¿Sabes qué nos queda? En realidad, nos queda todo. Nos queda todo, nos queda Jesús. Es necesario a veces quedarse sin nada para descubrir al todo. Jesús, por eso hoy te digo, cómo quisiera tener esa fe tan simple, tan confianzuda, tan tozuda, tan desvergonzada, tan intrépida, tan del corazón, tan genuina, tan salvadora. ¿Qué importan las multitudes? ¿Qué importa que todos se conviertan en obstáculos para llegar a vos? ¿Qué importa que todos se burlen de vos cuando querés meterte en nuestras vidas? ¿Qué importa que hasta tus discípulos, los de antes y los de hoy, no entiendan que haya gente entre la multitud queriendo ser curada? ¿Qué importa todo eso cuando sos el único que escucha a Jairo y lo acompaña? ¿Cuando sos el único que se da cuenta cuando andamos queriendo tocar tu manto como le pasó a esa mujer? ¿Cuando sos el único que nos escucha verdaderamente? No te olvides que el que cree siempre le falta algo, y ese algo siempre vendrá de Dios, y que Él lo da todo por medio de Jesús. El que cree es el que vive sin miedo, confiado, en paz. No es feliz el que se cree que tiene todo y no necesita de nadie. No es feliz el que nunca se arrojó a los pies de Jesús porque cree que no lo necesita, sino que es feliz el que encuentra a Jesús y, sin importarle nada, hace lo que tiene que hacer: reconocerse débil, enfermo, necesitado de algo nuevo, de la paz que sólo Él nos puede dar. ¿Cómo quisiera ser esa mujer del Evangelio de hoy por un momento? ¿Cómo quisiera ser ese padre del Evangelio de hoy por un instante? ¿Cómo quisiera tener esa fe? ¿A vos no te pasa lo mismo? Que tengamos un buen domingo y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.